Hola. Hola, chicos. Bueno, ahora no me funciona el micro. Hola, hola. Hola chicos, vaya trabajo que me cuesta. Buenos días a todas y a todos y sed bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este programa, Siete Notas y Pico, que como sabéis hoy empezamos los viernes de 11 a 1, hasta hoy éramos los jueves y hoy empezamos los viernes. Espero teneros ahí a los de los jueves y a los que os incorporéis nuevos en el horario de los viernes. Bueno, empezamos, os lo puse varias veces porque no me salía bien, con un brindis mafioso que me ha cedido mi amigo Charlie Fabe. Me hago muchas referencias a él y a su Satellite 3. Y bueno, pues eso, el brindis era para darle la bienvenida a esta nueva etapa del programa e incluso a despedir la anterior, ¿no? Bueno, ya sabéis, porque si me estáis escuchando, pues estáis en Radio Cuca, en el 107.3, o si estáis por ahí por la red, pues estáis en radiocuca.org. Y también tenéis un teléfono de contacto para el directo, que es ahora los viernes, ya os digo, más o menos entre las señales horarias de las 11 y de la 1, que sería el 985-2981-37. Ya veis, los que llevéis un tiempo de los jueves, ya veis que hemos cambiado también la sintonía. No os voy a decir quién es o de quién es, os lo voy a dejar ahí en secreto. Si alguien lo sabe, pues que me mande un correo ahí, ya sabéis. Entráis en Radio Cuca y ahí en programas, pues ya tenéis el enlace hacia Siete Notas y Pico, ¿no? Bueno, os saludo a Del Calle, me podéis llamar, que casi nunca os lo digo, pero lo que importa aquí es la música, no el que la pone, ¿no? Y nada, lo que sí os digo es que del grupo este, de la sintonía, son españoles, os doy un par de pistas, son españoles y llevan más de 20 años funcionando por ahí. Bueno, ¿qué más? A ver, pues ahora en este programa que empieza nuevo, vamos a poner... acabamos el otro día, en el último programa del jueves, acabamos con el grandísimo Stevie Wonder. De casualidad, tampoco fue nada premeditado. Y me viene al pelo porque, bueno, pues coincide que ahora este mes, me parece que es este mes cuando ha salido una nueva reedición de... Una reedición fabulosa, vamos, con otra también con doble tapa de cartón, vinilo de 180 gramos y, bueno... como se merece este álbum del año 1973. Es el Inner Visions, como suena, de Stevie Wonder, ¿no? Originalmente editado para la Motown. Un hombre con muchísimo talento, ¿no? Y un genio, ¿no? Este es un álbum en el que se le ve en plena ebullición, ¿no? De hecho, bueno, pues el primer lustro del 70 es un periodo pues hiperfecundo para él, ¿no? De hecho, este álbum toca todos los palos, maneja muchos registros, tiene una producción exquisita y, o sea, no se puede hacer mejor. La producción, me refiero, a cargo de él mismo. En fin, todas las canciones están escritas por él. Los arreglos también son suyos y en canciones tan increíbles como la que os voy a poner, lo hace todo él, toca todos los instrumentos, todo está tocado por él. Alucinante, vamos. La reedición corre a cargo de Lilith Records en este 2008, ¿no? Y bueno, os voy a dejar con lo que es todo, o con lo que fue todo un himno para los que tenemos unos pocos de años, vamos. Es Living for the City. Mississippi, surrounded by a world that ain't so pretty. His

just like I pictured it. Skyscrapers and everything. Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Huh? Hey, you look dip, man. Hey, you want to make yourself $5, man? Yeah, brother. Look here. Run this front speed for me right quick, okay? Run this front speed for me. Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Oh, no. What'd I do? Turn around. Put your hands behind your back. Let's go. The jury of your peers having found you guilty. 10 years. What? Come on! Get in that cell, nigga. God. No. His hair is long. His feet are hard and thrifty. His skin is like fuck in the streets. I knew that shit dead. He's almost dead from breathing in air. He tried to fight, but to him that's not solution. Living in just enough, just enough for the ship's sheriff. I hope to hear inside my voice the sorrow, and that motivates you to make a better tomorrow. This price is cruel. No one could be much colder. Chicos, pues os la he puesto entera porque, vamos, tiene una cosa que es muy moderna, aunque no lo parezca, que es el hablar en la canción. Tiene una parte de diálogos que es como de banda sonora, ¿no? Esto, 10 o 15 años después de que él lo hiciera, empezó a hacerse, empezó a verse en los scores, en las partituras de las bandas sonoras, que es, bueno, una cosa bastante curiosa, por eso lo he puesto todo, ¿no? Incluso, bueno, en Apocalipsis Now, la música de aparece en la música de Carmen Coppola, que era el padre de Francis Ford Coppola, también aparece en algunos diálogos de la película. Por eso es una cosa bastante inusual, hablando del año 73, que estábamos hablando. Bueno, ahora lo han reeditado ahora, pero esto es del 73, recordar. Y bueno, no me quiero despedir de él sin poneros otra canción. Esta no es de Inner Visions, pero bueno, es igual, es Black Man. Ship on on the first Columbus trip was a brown man. The railroads were trains, came on track and that was laid by the yellow man. We pledge allegiance all our lives to the magic colors, red, blue and white. We all must be given the liberty that we defend. But with justice not for all men, history will repeat again. It's time to learn. This world was made for all men. Check it. Heart surgery was first done successfully by a black man. Then the man who died to help the pilgrims to survive was a red man. Farm workers' rights were lifted to new heights by a brown man. Incandescent light was invented to give sight by the white man. All our lives to the magic colors, red, blue, and white. We all must be given the liberty that we defend. But justice not for all men, history will. Bueno, pues esto era de otro LP memorable, otro LP doble, que era el Song of the Cave of Life. Y volvemos otra vez al Inner Vision, y para despedirnos, porque no hay dos sin tres, y os voy a poner Jesus Children of America. Hello, Jesus, Jesus, children, Jesus loves you, Jesus, children. Hello, children, Jesus loves you, love America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you healing pain, feeling what you say inside? You better tell your story back. And if you like it, it will come to pass. Tell me, holy roller, are you standing like a soldier? Are you standing for everything talk about? See, transcendental meditation speaks of inner preservation. Transcendental meditation gives you peace of mind. You better tell your story fast. And if you lie, it will come to pass. Don't tell lies. De Stevie Wonder, lo que sí os voy a poner al que ahora dicen que es, bueno, su sucesor o uno de sus sucesores, ¿no? Es, aunque, bueno, os parezca raro, este hombre es alemán y blanco. se llama Jamie Liddell, y os voy a poner dos canciones de él, de un disco que saca ahora, me parece que es este año, no sé si este año o el año pasado. Se llama Jim el disco y tiene cosas como esta. Esta es la que abre el disco. Another day, another way for me to open up to you. Oh, goes a long way. Oh, oh, oh, I need your touch to get me through my day. Watching you sleeping, I pray. Yeah, please don't make my feel good go away. Give me through my day. Watching you sleeping, I cry. Yeah, yeah. And please don't make my feel good go away. A little bit of feel good goes a long way. I need your touch to get me through my day. Oh, oh, oh. Watching you sleeping, I cry. Yeah. Escuchasteis a Robert Day, era la primera, y esta es Little Bit of Feel Good. Y ahora nos vamos con otro grupo alemán, aunque bueno, está formado por más gente, o sea, gente de más sitios que de Alemania. Son High Fly Orquesta, y bueno, pues esta primera ya os la puse el otro día, y la que no os puse fue la segunda que vais a escuchar de ellos, que es una versión de un tema de Jimi Hendrix, que bueno, lo hacen muy bien. We'll be right back. no sé si lo habéis reconocido, pero era el Crosstown Traffic de Jimi Hendrix. Y bueno, pues nos vamos ahora con el Tequila de Alan Tosin. Chicos, vamos a ir bajando un poquito el ritmo. Os voy a poner ahora a una bajista que sacó un trabajo ahora muy bueno. Se llama Carol Calle. Y nada, bajamos un poco para ir entrando en el pico de las siete notas. Thank you. sintonía, los que ya venís de otros días, de otros jueves, ya sabéis que esta es la sintonía del pico de las siete notas. Para los nuevos, el pico de las siete notas, el programa de siete notas y pico, bueno, pues las siete notas es por la música y el pico es porque normalmente en este espacio os leo cosas que no os cuentan nunca en ningún medio de desinformación. Y siempre suelen ser con este, bueno, con este disco de Blue Note. Me parece que era el tercer Blue Note Trip. Y os pongo esta musiquilla por debajo. Precisamente cortaba para que no se vieran las señales. Ya veis que estoy un poco verde. Inmaduro, ¿eh? No vayamos a pensar. Y bueno, pues el pico de hoy va a ser un poquito extenso, porque bueno, ya el otro día os leí un poco del Bruno Cardellosa, de otro libro que tiene, que es el 11M, Las claves de la conspiración, y os dije que si alguien todavía estaba pensando que Bin Laden o sus colegas tenían algo que ver en lo de las Torres Gemelas y en todos estos atentados que hay por ahí, pues estabais muy equivocados. Os hice referencia a otro libro, bueno, a cualquiera de los libros que tiene Bruno Cardellosa, que además es que escribe de, bueno, muy bien, y te lleva, te engancha desde el principio, te engancha directamente, te lleva. Y hoy os he traído el libro al que hice referencia el otro día, que era 11S, Historia de una infamia. Y en él, bueno, son pues como casi 700 páginas, ¿no?, donde os explica detalladamente todos y cada uno de los porqués, de las mentiras, de todo lo que nos han contado. Es todo mentira. Perdón, ya sabéis que tengo la voz un poco tocada, y a ver lo que os puedo leer, ¿vale? De momento estamos, bueno, entramos en el, fíjate, vamos al capítulo 15 directamente. Dice: enemigos íntimos. En tiempos de la guerra del Golfo, uno de los hombres que habían desaparecido del mapa en la vida de George Bush hijo era Salim Bin Laden, el hermano del terrorista saudí. Las relaciones entre el clan Bush y el presidente del Saudi Bin Laden Group desde 1968 fueron estrechas durante dos décadas. De hecho, cuando George Bush hijo entró en Harken, Salim Bin Laden formaba parte de la dirección ejecutiva de la empresa. Ambos trabajaron codo con codo varios años, durante los cuales Bush padre ocupó la vicepresidencia del gobierno liderado por Ronald Reagan, cargo que debía en parte a una sucia jugada en la que Salim tuvo mucho que ver. Bush senior y la crisis de los rehenes en Irán. Los más mayores a lo mejor os acordáis de lo que os voy a leer. El asunto en cuestión nos remonta a diciembre del 79, cuando se produjo la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán. Fue cuando el régimen chiita de Jomeini, que acababa de llegar del exilio y que había proclamado la República Islámica del Irán o de Irán, secuestró a 52 estadounidenses en la sede diplomática. En aquellos momentos el ambiente estaba caldeado en Estados Unidos, en espera de que se dirimieran las elecciones que iban a enfrentar a Jimmy Carter con Ronald Reagan, que contaba entre sus más firmes aliados con George Bush padre, director de la CIA nombrado por Gerald Ford, el presidente que antecedió a Carter, y que iba camino de culminar una larga carrera política. El secuestro coincidió con el fin del mandato de Carter, que se enfrentó sin haberlo previsto a una situación ineludible. Si resolvía con éxito el secuestro, ganaría enteros para imponerse en las elecciones. De lo contrario, fracasaría estrepitosamente. La situación fue aprovechada por Bush padre para tejer otra de sus horribles maquinaciones. Viajó a París y allí se reunió con emisarios iraníes, con quienes pactó una resolución perversa al conflicto: mantener los secuestros hasta después de las elecciones para así robar votos al Partido Demócrata a cambio de favores y dinero por parte del gobierno entrante en Estados Unidos. El objetivo se logró, porque Carter no solo tuvo que hacer frente a las críticas que provocaron una fallida operación militar para liberar a los secuestrados, que se saldó con la muerte de numerosos marines del ejército estadounidense, sino que afrontó las elecciones mientras proseguía el secuestro. Finalmente, la liberación de los 52 detenidos se produjo tras la derrota de Carter, justo el día previo a la investidura de Ronald Reagan. El viaje de la delegación norteamericana hasta París se efectuó a bordo de un avión BAC-1-11, un artefacto a medio camino entre uno comercial y otro de negocios. La aeronave había sido comprada en julio del 74 por el príncipe saudí Mohammed bin Fahd, el actual rey Fahd de Arabia Saudí. Bueno, este libro ya tiene unos años, Pocos, no me acuerdo cuándo es, pero bueno, como 5 años o así, ¿no? 4 o 5 años, luego os lo miro si acaso. Bueno, pues nada, este dato nos desvela un hecho pavoroso por su significado. La familia real saudí colaboró en la postergación de la crisis de los rehenes para favorecer la llegada al poder de Ronald Reagan y su delfín, George Bush padre. La Casa Blanca tuvo que aceptar la utilización de aquel avión después de que el FBI investigara años después los planes de vuelo del BAC-1-11 de dicho avión, si bien las autoridades nunca quisieron reconocer que entre los integrantes de aquella comisión norteamericana viajó George Bush. Al fin y al cabo, resultaba lógico. El vuelo del avión había sido utilizado como parte de un golpe de Estado, entre comillas, de baja intensidad, con objeto de modificar la intención de voto del pueblo norteamericano. Y digo golpe de Estado, entre comillas, porque aquella delegación se suponía que acudía a París con el noble intento de poner fin al secuestro a golpe de gestión diplomática. Y no fue así. Dice, el avión de Bush se estrelló con Salem Bin Laden a bordo. La razón por la cual el FBI investigó los planes de vuelo de este avión es que dicho artefacto sufrió un extraño accidente sobre Texas en marzo del 90. Como consecuencia del impacto, falleció toda la tripulación y su ocupante. La identidad de quien iba a bordo resulta cuando menos reveladora. Se trataba de Salem Bin Laden, el hermano del terrorista de Al Qaeda y fiel aliado de los Bush durante casi 20 años. El día del accidente, Salem, que había adquirido el avión en 1984, viajó rumbo a Los Ángeles desde San Antonio, en Texas, en cuyo aeropuerto siempre permanecía aquel avión. Por alguna razón, el BAC, 1-11, se precipitó a tierra poco después de despegar. De acuerdo con lo que señala el periodista Eric Fratini en su libro La Espada de Alá, en el cual reconstruye el origen de los movimientos islámicos armados vinculados a Bin Laden, una de las preguntas a las que tiene que hacerse frente es por qué los primeros en llegar al lugar del accidente fueron agentes de la CIA, antes incluso de que lo hicieran los equipos de rescate y bomberos. La otra cuestión era más espinosa. Si oficialmente se trata de un accidente, ¿por qué razón se encargó al FBI que estudiara crímenes, o sea, que estudia crímenes la investigación de los hechos? Precisamente las pesquisas oficiales a propósito de la muerte de Salem Bin Laden han sido objeto de numerosos tejemanejes. La Administración Federal de Aviación se hizo cargo de la investigación, que pasó al FBI y en la que colaboró la CIA. Demasiado lío para un simple accidente. Todavía no he explicado. Muchas fuentes han relacionado la catástrofe con una oscura maniobra de los servicios secretos para eliminar a un testigo incómodo relacionado con el Iran Gate, el escándalo que se destapó a finales de los 80, cuando se supo que entre 1980 y 88 Estados Unidos había vendido armas a Irán, entre otras lindezas 4.000 misiles Tomahawk, al tiempo que consideraba al régimen de Jomeini como el enemigo número uno de Estados Unidos, antes de que ese papel lo asumiera Saddam primero, Bin Laden después y el dictador iraquí otra vez. El fiscal que investigó el caso de la muerte de Salem elevó esa sospecha ante los tribunales y aseguró que fue eliminado al tratarse de un testigo incómodo. De hecho, jamás se ha averiguado qué hubo detrás del Iran Gate, pese a que fueron condenados varios elementos intermedios del aparato de gobierno. Nunca se esclareció hasta qué punto estaban implicados algunos de los máximos mandatarios norteamericanos. De hecho, no pocos estudiosos y analistas consideran que la reunión de París fue el inicio de una serie de negociaciones secretas entre los iraníes y los republicanos que alcanzarían el poder. Una vez más, sea cierto o no este último extremo, encontramos que la historia oficial del enfrentamiento Irán-Estados Unidos no fue más que un teatro que, entre bambalinas, escondía la verdadera relación de interés entre Reagan y Khomeini. Al parecer, el sector más conservador del poder americano le interesaba mantener de cara al futuro cierta relación con un régimen que antes o después se moderaría. Un aliado para el futuro, escribió Luciano Sacara en un trabajo sobre el Iran Gate. Por otra parte, a Estados Unidos también le interesaba mantener su lucrativo negocio de venta de armas, que ha fundamentado en las últimas dos décadas, especialmente gracias a negocios con regímenes nada democráticos como, sin ir más lejos, el iraquí. De hecho, en pleno conflicto entre las tropas de Bush y las de Saddam en territorio iraquí, fuentes oficiales rusas aseguraron el 23 de marzo del 2003 que tras la guerra del Golfo del 91, Estados Unidos había seguido vendiendo armas a Irak, en concreto misiles anticarro. Al final, uno tiene la impresión de asistir día tras día a una farsa mundial en la que tiranos y demócratas de cartera, Bush hijo lo es, habida cuenta de cómo ha actuado desde el 11S, engañan al mundo con falsas enemistades tras las que se esconden turbios intereses y alianzas secretas que generan suculentos beneficios a las partes teóricamente enfrentadas. Un banco al servicio de los íntimos enemigos. En la génesis de las oscuras relaciones con Irán se utilizó para las transacciones económicas al Banco de Crédito y Comercio Internacional, que es el BCCI. Cuando se demostró la implicación de dicho banco en el escándalo, y no fue el único, a través de este banco se entregó dinero a los contras de Nicaragua por medio de la familia real saudí, a los mujahidines afganos que luchaban contra los rusos, y se permitió que en sus cuentas los traficantes del cártel de Medellín lavaran dinero procedente de tráfico de drogas, hecho este que acabó por provocar el cierre de la entidad bancaria en el 91. Bueno, pues como os decía, cuando se demostró la implicación de este banco en el escándalo, nadie quiso caer en la cuenta de qué nombres operaban tras el banco, y que, con la perspectiva que nos ofrece la historia de los hechos recientes, nos remiten a una situación de nuevo irritante para mentes libres y ansiosas de transparencia. Y es que dicho banco, gigantesco banco de origen pakistaní, asentado en Estados Unidos y en todos los países árabes, era controlado por tres familias, una de ellas la de Khaled bin Mahfouz, bueno, el hombre que trabajó con Bush en Harken Energy y que le apoyó en muchas de sus operaciones desde los años 80 a través de James Watt, el testaferro de Salem bin Laden, y de otros miembros del clan. Recuerdo, lector, por si lo ha olvidado, que Bin Mahfouz es cuñado del buscado terrorista saudí. Y también les explico que en declaraciones judiciales, Bat tuvo que admitir que trabajaba para árabes acaudalados manejando su dinero en Estados Unidos. Se sabe que uno era Bin Mahfouz, otro Salem Bin Laden, y otro, de acuerdo con la investigación de John Coley, reflejada en su libro Guerras no santas, sería Adnan Khashoggi, el traficante árabe afincado en Marbella, y que empezó en el mundo de los negocios turbulentos adquiriendo para el padre de Bin Laden camiones a bajo precio en el mercado negro estadounidense. El banco este de Crédito y Comercio Internacional se convirtió en los 80 en la empresa vinculada a la compañía árabe de inversiones SICO, la financiera creada por el clan Bin Laden en Suiza y al frente de cuya administración también se situó Salem Bin Laden. Actualmente muchos de los negocios del clan Bin Laden están domiciliados en Suiza. Cuando Salem murió, al frente de la SICO se situó otro miembro de la familia, Jeslan, a quien su esposa acusa, tras los trámites de separación entre ambos, de mantener estrechos vínculos con su hermano Osama. De hecho, según sus declaraciones, Bin Laden no es ese hermano díscolo y apartado de su clan que sería, de acuerdo con fuentes occidentales. De hecho, todas las informaciones conducen a sospechar que el terrorista sigue manteniendo sus tratos intactos con el Saudi Bin Laden Group, e incluso señalan que muchos de sus negocios están gestionados por la compañía árabe que integra el grueso de sus hermanos. Así pues, resulta innegable que el clan Bush y el entorno republicano del actual presidente, así como sus empresas, de inmediato les hablo de Carlyle con Y, han mantenido vínculos estrechos con la familia de Bin Laden, en especial con Bin Mahfouz y Salem. Dichos vínculos todavía estarían en pie, y prueba de ello es que Bin Mahfouz ha sido acusado formalmente por el FBI de apoyar y financiar la red terrorista Al-Qaeda. Bueno, yo os puedo decir, no lo dice el libro, lo he leído en alguna ocasión también, aparte del hermano mayor de Bin Laden, que se le cayó el avión, el padre de Bin Laden también, en una visita que hizo al rancho del abuelo de Bush, también se le cayó el avión, fíjate tú, qué casualidades. Bueno, y hasta aquí volverá, esta era la entrada, porque lo que en realidad os quería leer era eso, el Carlyle Group, el club de los expresidentes. Carlyle es una de las sociedades financieras de riesgo más poderosas del momento. Gestiona los bienes de algunas de las más importantes fortunas del planeta y actúa como contratista para numerosas empresas, especialmente las dedicadas a la fabricación de armamento, lo que la ha convertido en una de las empresas mejor pagadas tras el 11S. Más guerras y más dinero para sus dueños, y entre ellos destaca uno, George Bush padre. Las cifras indican que ninguna otra compañía de inversiones gestiona más dinero, y es que el líquido con el que Carlyle cuenta para sus actividades es de casi 14.000 millones de dólares. A día de hoy, los grupos financieros no han dudado en calificar a Carlyle como mejor empresa del 2002. Amén del padre del actual presidente, otros renombrados políticos del ala republicana forman parte de la cúpula directiva del Carlyle. En Europa, su presidente es John Major, quien fuera primer ministro británico. Mientras, en Asia, su director es el exdirector de Filipinas, Ferdinand Marcos. Además, en el Consejo de Administración está representado como presidente Frank C. Carlucci, secretario de Estado de Defensa en Estados Unidos durante los mandatos de Reagan y Bush padre. Amén del director de la CIA antes de ostentar aquellos cargos. Como miembro del Consejo también se encuentra James A. Baker, presidente del gabinete de Reagan y exsecretario de Estado con Bush padre, amén de ser uno de los implicados en los sucesos que motivaron el cierre del BCCI, con cuya cúpula mantenía extraordinarias relaciones. Junto a ellos destaca Fred Malek, director de la compañía electoral que aupó a la presidencia a Bush hijo. De hecho, parte de los fondos, y el escándalo estallará antes o después, pese a que las primeras informaciones al respecto ya han sido publicadas en la prensa americana, para su campaña electoral salieron de las cuentas de Carlyle. Otro dato significativo es que Sami Varma, el director del Prime Commercial Bank, pertenece al consejo asesor de esta empresa, lo que vuelve a remitirnos al cuñado de Bin Laden, Khaled Bin Mahfouz, que es el dueño de esta entidad financiera pakistaní. Y todo esto no es historia, está ocurriendo a día de hoy. El grupo inversor gestiona desde su fundación parte de los bienes económicos de la familia Bin Laden, más de 18.000 millones de pesetas, propiedad del clan aparentemente enemigo del presidente norteamericano, son controlados por el propio Bush padre. Así, con las extrañas paradojas de la vida, así son, perdón, las extrañas paradojas de la vida. Si bien es cierto que después de los atentados del 11S, Carlyle notificó que cortaba sus relaciones con el clan del terrorista, de lo que no han presentado prueba alguna concluyente. Carlyle participa mayoritariamente en United Defense, empresa que ha recibido del gobierno Bush a raíz del 11S más de 12.000 millones de dólares para desarrollar el Crusader, un cañón lanzamisiles. Tras los atentados de Nueva York y Washington, United Defense se convirtió en una de las empresas más beneficiadas por el repunte de las contratas armamentísticas de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Tanto es así que alcanzó el 11º puesto en el sector y se ha beneficiado claramente del cambio en la situación que se produjo tras el 11S. El desembarco en Europa de Carlyle es espectacular. Llegó al viejo continente en el año 2001 con miles de millones de euros para invertir. No deja de ser casualidad, y la casualidad en este periodo de la historia tan siniestro no tiene lugar de ser, que en los países más proclives a Estados Unidos haya hecho progresos inauditos. Todos sabemos que medio mundo y parte del otro medio se opuso a la intervención en Irak de las tropas norteamericanas a partir de marzo del 2003. Tres países lideraron esa iniciativa bélica: Estados Unidos, Inglaterra y España. Bueno, y Aznar, no es que España, ¿no? Eso lo digo yo, ¿eh? A ellos habría que sumar Italia, que no tuvo tanto peso en el apoyo al no estar representado en el Consejo de Seguridad, pero el gobierno de Silvio Berlusconi no ha dejado de defender la acción estadounidense contra Irak. Precisamente, a finales de marzo del 2003, Carlyle cerraba un acuerdo con el Ministerio de Hacienda italiano para hacerse con 32 construcciones propiedad del Estado. En la operación se pagaron 2.000 millones de euros, cifra que convierte a la operación inmobiliaria en la más importante de todo el año en el mundo. La rueda de la fortuna es perfecta. Italia apoya en los foros internacionales a Estados Unidos y la empresa estadounidense Carlyle, beneficiada por la guerra al incrementarse el montante de sus contratos armamentísticos, compra al gobierno italiano 32 fructíferas construcciones. Una interesante cadena de favores. Algo parecido puede decirse en el Reino Unido. Allí, al tiempo que se desencadenaba la ofensiva contra Irak, Carlyle se hacía con la empresa estatal Kinetica, encargada de la asesoría del Ministerio de Defensa, que pasaba en marzo del 2003 de manos oficiales a manos estadounidenses. A manos, en definitiva, de George Bush. La Unión Europea aprobó la venta, en la que no vio ningún tipo de irregularidad, si bien nadie pudo negar que la adquisición de Kinetica se antoje cuanto menos por un favor gracias al cual el gobierno de Tony Blair ingresó por la operación 300 millones de euros que casualmente procedían de los fondos de la empresa de Bush. Ah, por cierto, la mañana de los atentados en el Hotel Hilton de Washington se estaba celebrando una convención de Carlyle cuando se produjeron los terribles atentados. De esta información supimos pocos días después del 11S, lo que ya no podía imaginarse nadie es lo que reveló el diario Observer en su edición de 16 de junio del 2002. En aquella reunión estaba presente un hombre llamado Safih bin Laden, hermano, como no, de Osama, del hombre al que se acusa de haber cambiado la historia ese mismo día. ¿Qué cosas? Alguien nos las tiene que explicar. Bueno, y ya por último, chicos, hoy a lo mejor se nos está haciendo un poquito largo el pico, pero me parece muy entretenido y muy interesante, ¿no? Porque ahora vamos con los negocios de la empresa de Bush en España. La empresa también se ha instalado en España, otro de los países que apoyaron activamente la ofensiva contra Irak. La delegación española se presentó en junio del 2001, tres meses antes de los atentados del 11S. Casualmente, su sede se ubicó en el World Trade Center, en Barcelona. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, hizo las veces de anfitrión de Frank Carlucci, el director general de Carlyle, y de John Major, presidente de la empresa en Europa. En la presentación también estuvo presente Alicia Koplovich, la empresaria española que pasa por ser una de las mayores fortunas del mundo, y agrego yo, que hacemos entre todos con la zona azul. No sé si sabéis que la zona azul va todo para... Bueno, en un principio era para las dos hermanas, ya no sé cómo está ahora, pero parece ser que es de una solo, ¿no? O bueno, será de las dos, pero nadie lo sabe, ¿no? No interesa que se sepan estas milongas, claro. Bueno, pues nada, seguimos. De la empresa se hizo cargo un joven empresario llamado Pedro de Esteban, que ya había ocupado puestos de responsabilidad en otras corporaciones. Al igual que en el resto de Europa, las pretensiones de Carlyle en España están vinculadas a empresas estatales. Acceder a las privatizaciones de las mismas parece que se ha convertido en el principal objetivo de la financiera de Bush. Justo en el momento en el que escribo estas líneas, primeros de abril del 2003, porque ya sabéis de cuándo es el libro, ¿no? Y lo advierto porque este tipo de situaciones se modificarán en breve en una u otra dirección, Carlyle ha sido seleccionada como finalista para la operación de compra de las antenas audiovisuales de Retevisión. También es una de las candidatas para hacerse con la empresa nacional de autopistas, en el que será uno de los procesos de privatización más importantes de la historia. El Estado español espera obtener por la venta más de 12.000 millones de euros. En breve se sabrá si Carlyle es la empresa vencedora del concurso público por una de las más rentables empresas públicas del país y si, por tanto, George Bush pasa a ser el dueño del asfalto hispano y el hombre a quien derive el dinero que pagaremos cada vez que atravesemos el peaje de una autopista. Además, otra de las empresas de Bush padre también ha desembarcado en España con un objeto. Sería objetivo, ¿no? Bueno, con un objeto. Acceder a privatizaciones que deberá apoyar la administración. Me refiero al Anderson Cancer Center, una corporación que se dedica a la investigación y el tratamiento contra el cáncer. De hecho, a finales del 2000, Bush padre inauguró en España la sede de Anderson, ubicada en la Policlínica de la Armada de Madrid, instalaciones que alquiló Bush padre al gobierno español. Precisamente en esos momentos se estaba barajando la privatización de los hospitales militares españoles. Para ello, el gobierno español busca compradores. Y ya hay un candidato, Bush padre. Quiere adquirir 8 grandes instalaciones médicas en España, para lo cual tiene un intermediario oficioso, José María Hernández Mancha, quien fuera, antes de Aznar, el presidente del partido que hoy ocupa la presidencia del gobierno. Bueno, afortunadamente, digo yo, la ocupaba, aunque no sé si es mejor o peor, porque es que ya veis que es todo igual. Bueno, y por cierto, un tratamiento contra el cáncer en la empresa médica de Bush padre cuesta una media de 60.000 euros o 10 millones de pesetas. No es, por tanto, una corporación que busque la salud de todos, solo la de los ricos. ¿Qué quieren que les diga? Por cierto, en el Consejo de Administración de Carlyle en Europa encontramos al el empresario español Óscar Fanjul, nativo de Santiago de Chile, y que ha pasado por algunas de las más importantes empresas y bancos españoles. Hasta mediados del 97 fue el presidente de la empresa petrolífera Repsol. 3 años antes de dejar su cargo, estableció contacto con el gobierno iraquí para invertir 2.000 millones de dólares en el complejo petrolero de Nasiriyah, ya con el Partido Popular en el gobierno y con José María Aznar en la presidencia. Los esfuerzos de Repsol se redoblaron y en esta ocasión gracias al apoyo del Ejecutivo español. Dichas negociaciones se habrían extendido hasta el año 2001 y tendrían por objetivo la importación diaria de 120.000 barriles tras el final del bloqueo contra Irak, dictado por la ONU después de la Guerra del Golfo. Sin embargo, las características legales del embargo impiden a cualquier país o empresa este tipo de negociaciones. Lo curioso es que el presidente Aznar haya apoyado estas propuestas de colaboración con Saddam, si bien parece que en la actualidad se han suspendido. De todos modos, cuando se produzca la reconstrucción del país, el nuevo gobierno de Bagdad deberá comenzar a negociar qué empresas gestionan los cientos de pozos petrolíferos del país. Si Repsol está entre ellas, las sospechas expuestas por la prensa española, en especial por El Mundo, el diario El Mundo, habrán tenido su razón de ser. Lo que los diarios españoles no reflejaron fueron las conexiones entre Carlyle y el gobierno de Aznar, y a la vez entre el antiguo presidente de Repsol y el consejo de administración de la empresa liderada por Bush y algunos de sus hombres que le protegieron durante sus 4 años de mandato en Washington. Para añadir más elementos a la sospecha, quisiera señalar que Repsol, en colaboración con varias empresas norteamericanas, es una de las petroleras que sacará partido de los futuros pozos petrolíferos que serán explotados en Azerbaiyán, como en un posterior capítulo, bueno, señalaré. Pozos que, por supuesto, han cambiado de manos tras la invasión de Afganistán. Pues más o menos, esto es el pico de las 7 notas. Unos días más largo y otros días más corto. Unos días picotazo y otros días piquín piquín. Pero bueno, siempre suelen ser cositas de estas, así que, bueno, que no te enteras más que, bueno, con libros o con periodistas de investigación así como este, ¿no? De los cuales, normalmente a las librerías, por lo menos aquí de Oviedo, está... De Oviedo, simplemente solo llega un ejemplar o un par de ellos a lo sumo, ¿no? Me hizo mucha gracia, no sé si fue este libro, no, me parece que fue, o no sé cuál de los libros fue el que compré más o menos en esta consonancia, ¿no? Que lo suelo comprar muchos así. Pues nada, había llegado un libro a una de las librerías más importantes de aquí de Oviedo. Algunas no habían ni llegado, y sin embargo, uno que había escrito Aznar hace no sé cuánto tiempo, ni sé cómo se titula, ni, pero vamos, de ese habían llegado cienes y cienes de libros, ¿no? Para que veáis cómo está el... Y lo peor es que no tiene solución esto ya, chicos. Siento ser así de pesimista, pero pa'l muro. Perdón por estas cosas que me salen de dentro, pero bueno. Y nada, volvemos otra vez a la música, que, y volvemos otra vez con Carol Kay. Ya os digo, es una bajista estupenda. A mí me ha gustado muchísimo, espero que a vosotros también os esté gustando. Bueno, pues este que viene ahora es Paul Kelly. Vamos con el tren del gospel, gospel train de los Soul Legends. We'll be right back. tobos el viaje en tren. Espero que os haya gustado. Vamos con Sandog. I'm not afraid to die. nada, chicos, vámonos ahora con Big Daddy Munchin, y esto es un homenaje al Rat Pack. Oh, Pues esta era la gran funk de Jackie Mito, y vámonos ahora con una versión de Frank Sinatra, el Fly Me to the Moon, pero hecha por Lynn Collins. Estamos acabando el programa y bueno, os voy a poner ahora algo de Bambús, este grupo neozelandés con Alice Russell, que encanta un par de temas o tres, a ver los que nos da tiempo, ¿vale? Step it up. pues nada, este era un tema de su penúltimo disco o LP y trabajo, y ahora os voy a poner para acabar otro de el que da nombre al último trabajo de ellos, de Bambús, de Soy Stipper. Y nada, pues, aunque ya han dado las señales horarias, yo en el Audacity todavía no tengo las 2 horas, con esta canción sí ya llego a las 2 horas, con lo cual nada, me queda despedirme hasta el próximo viernes. Espero que hayáis estado ahí, los que estabais los jueves y los nuevos de los viernes, a ambos. Espero haberos entretenido, que es de lo que se trataba en estas 2 horas. Daros las gracias por estar ahí, darle las gracias una vez más a mi amigo Charlie, el de Satélites, porque hoy muchas de las cosas que os he puesto se las he cogido a él, o me las ha dejado él. Entonces nada, es decir que es un monstruo, y ahí lo tenéis. Lo que pasa que ahora lo han pasado a las 2 de la mañana. Lo pasaron para esa hora como para fastidiarle a él, y sí, a él lo habrán fastidiado, pero a los demás también, que eran los que lo escuchábamos, pues también nos han fastidiado. Pero bueno, eso, nada, en cuanto acabe la próxima canción, que es de los de Bambús, pues nada, se acaba el programa. Y aunque bueno, ya sabéis que aquí siempre me quedo por aquí haciendo un par de cositas y siempre os dejo algo más de música. En este caso será, como no, con un grupo que está a punto de estallar, y cuando estalle, acordaros de que ya lo poníamos aquí desde un principio, grupo español de Bilbao, ya sabéis, ¿no? Bueno, los que no lo sabéis, os digo, son los Cherry Boppers, que acaban de sacar un súper trabajo enorme. Ya os lo puse unos días y bueno, a lo mejor entran en programa más días. De momento aquí os quedáis con, bueno, con Bambús, luego con ellos, y nada, las gracias, un saludo y hasta el próximo viernes, ¿vale?